Camisas, cinturones y toda, compadre, pero toda la ropa del Rey del Rock y a la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviscapé.com, en Facebook SKP Diseño y Creación. Fono más 56 9 830 34764. Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa del Rey nunca estuvo más cerca. ¡Grande Pato! Lo más grande del Rey del Rock, ¿eh? Lo más grande del Rey del Rock. Oye, tú, me acuerdo que tú querías hacer una página web. Sí, ¿a dónde la mandaste? Acepte, quedó re buena. Para subir todas nuestras andanzas culturales. Nuestras andanzas culturales, don Leo. Don Leo Araya. ¿Necesitas un sitio web, compadre, de alta calidad? Línea Creativa es la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida y por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Grande, Cristian Mora. Importante el día de hoy, al alcance de tu bolsillo. Vamos, Morita, vamos, Morita. Oye, Leito, un poco de acontecer nacional. Déjate caer, buen tema, perro. ¿Eh? Excelente. Pero no te caigas tan fuerte, voy a dejar el medio. Oye, guatón. Sube el guataje aquí también, compadre, el estudio. ¿Eh? El guataje, oye, pero el que viene, compadre, ideal. El que viene, ideal. A ver. ¿Cuál? ¿Casa de Bruja? No. Va a ser nuestra cortina este, ¿eh? Por ser la mosca. Le pedimos permiso a Gonzalo. Angelina 24, grande Gonzalo Soris. Oye, el Gonzalo estuvo enfermo, así que... No estuvo enfermo, se operó de la vista. Se operó de la vista. No es enfermedad. Enfermo estamos nosotros, compadre. Él se operó. Él tiene solución. Él tiene solución. No, con haciéndote de nuevo. Hay que marcar la diferencia. Le presento el modelo Frankenstein remodelado. Remodelado, claro. 2.0. Sí, claro. Gonzalo tuvo que correr la fecha de su concierto del 28 de octubre al 11 de noviembre. Correcto. Así que están todos invitados para noviembre al... Donde Chalito Soric, así es, en Peñalolén. Así que no puede faltar. El Lolo. Peñalolén. Ustedes vieron la cara de este animal. Ya está en el matadero, lo rechazaron. Sí, bueno, toda la gente que participó en la taberna, que se ganó la entrada también, una semanita más, porque este viernes viene el concierto de Gran Gonzalo, como me decía Huguito. Se operó, quedó así con el ojo, mi compadre, pero... Le viene una pequeña infección después de la operación, pero con eso lo dijo, adiós a los dentes. Sí, finalista de Voice, mi compadre, la voz, sí, del pueblo, ahí. El trovador del amor. El trovador del amor. Sí. No, y del amor. Tremendo. Que, aparte del amor. Sí. O si no, de hecho, aquí lo estamos escuchando. Dale, guataje. Angelina 24, tú mi vida has cambiado. Todo el día conectado, estoy con mis dedos siempre pegados. Ese va a ser el himno de la taberna, yo creo, ¿eh? Ese va a ser el himno de la taberna, ya harto que... Bueno, partimos por aquí, yo sé, de historias de amor a través del chat. A través del chat, de Facebook, de internet. De internet. Tremendo, tremendo. Ella cayó en su propia trampa. ¿Con el tío pelado? Claro. Oye, sí. Pelado 24. Pelado 24, claro. Oye, yo tengo que mandar un saludo. Voy a partir mandándole un saludo a mis niños que están en la Isla de Pascua y que están pasándolo chancho allá en la isla, ya viviendo hace muchos años ya. Y un saludo para la Francisca y para Sebastián, que están pasando la chancha también, pero en Rancagua. ¡Ajá! En la zona guasa. En la zona guasa, así que lo están pasando. Panchita, un besito para usted. Sí, para el Sebastián. Linda la Panchita. Seba todavía no lo conozco, me falta conocer al Seba, pero sí. La Panchita es bonita, simpática, tierna. Sí. Oye, está, para los que se preguntan, que el tío no muerde, que está bien adiestrado. Para los que se preguntan, no sé, ya le dije, ya estoy bien adiestrado. Para los que se preguntan quiénes nos acompañan, ellos son Melisa. Nadie te ha preguntado, pero son importantes. ¿Cómo están, muchachos? Ya. Oye, no quiere hablar acá el hombre, ¿ah? ¿Eh? Ah, no quiere hablar. Ah, no, pero toca guitarra. Sí. Ah, ya, me parece muy bien. Mientras. No, si va a tener que contestar un par de preguntas, que se cree aquí. Sí. Si el que se sienta está sonado. Entraste, te estáis cocinado. ¿Has visto cuando se está dando vuelta el pollo en los... ¿Ah? Así mismo estáis tú ahora. Estamos aguachando. espérate, por ahí va a pasar el pelado. Oye, sí, hoy día 31 de, de octubre, bueno, tengan mucho cuidado los niños, por favor, todos tomaditos de la mano cuando salgan a pedir dulces, porque hay mucho tránsito vehicular, así que más que eso, yo creo que cuidado con lo que reciben, porque no siempre. Y cuidado con lo que reciben también. No siempre es muy bueno. Sí. Ojo, no tiren huevo, no sean malos. Salgan con los papás, los papás sáquense la flojera y acompañen a los bebés, aunque tengan 18. Hay que tener cuidado con lo que uno recibe. A mí me pasan un combinado, yo lo tomo antes de recibirlo, probarlo, para probarlo. ¿No? Y con Yumbina, por si acaso. Y con Yumbina, claro, y con Yumbina no te quejes cuidado. Tampoco. No, hay que tener mucho cuidado. No, esta es la Yumbina del pisco, en realidad. Sí. Algo se hace. Algo se hace. Estos dos son tibiecitos, nacieron de un volcán. Oye, antes de pasar con nuestro invitado, quiero recordarle a la gente que estamos en una campaña Los Cometas, Cometas con K, donde estamos recolectando alimentos no perecibles para el comedor social de San Bernardo. El comedor maravilloso que atiende gente en condición de calle y gente también en condición vulnerable. Cada día sábado en la mañana están alimentando por aproximadamente a 120 personas. Sí, San Francisco, sí. Neri, para que los puedan, por supuesto, apoyar a través de nosotros con todo cariño. Cometas con K, para que nos busquen también a través de Facebook, Cometas con K Grupo Público, también en Twitter, Cometas Chile, y por supuesto la página web cometas.wix.com/cometas. Toda la información, por supuesto, las campañas que estamos realizando. En esta oportunidad estamos 100% enfocados para este maravilloso comercio social y nos apoyen. Nos necesitamos mucho alimentos no perecibles para que nos contacten. No, nos están esperando para mantener el comedor. Sí, para mantener el comedor. Nos están esperando Larisa y el padre Estefano, que se portan un 7 de verdad. Ellos son espectaculares y están todos los sábados dándole comida a más de 100 personas y eso, y eso muchos niños, y eso se agradece mucho. Gente vulnerable, les cuento, sí, como anécdota que hemos estado hoy también. Hay gente que es fuerte decirlo, pero hay gente que almuerza una vez a la semana, que cuando funciona el comercio social. Así entonces es. Todo lo que podamos hacer por ello siempre va a ser bienvenido. Tenemos que estar, tenemos que apoyar, y lo invitamos también a través de Los Cometas a ser parte de esta maravillosa obra que estamos trabajando y aportando nuestro granito de arena. No cambiamos universos, pero cambiamos pequeños mundos. En nuestro así es. Oye, ¿qué estamos escuchando de fondo? ¿Qué estamos escuchando, señor? La lectura de tus ojos. Se llama La lectura de tus ojos. Ya, ¿esta la compusiste tú? No, esta es composición de Mono Chávez Burgos, que es bajista de la onda y también es compositor. También es compositor. Mono Chávez Burgos. Mono Chávez. Le mandamos un saludo a Monito. Sí. A propósito, lo que Maní estamos también para él. Lo que estamos Maní escuchando, para el mono también. Sí, lo que estamos escuchando también para nuestra gente que nos está siguiendo a través de la señal online, también a través de la señal a través de Facebook Click, también por 107.5 FM. Estamos con este grupo maravilloso que es Melissa Reggae. Nos acompaña el día de hoy, partimos por la dama Dominique Rojas. También está quien hace la guitarra, por supuesto, Pablito Jara. Y en la batería, Alexis Fuentes, los grandes de Melissa, muchachos. Bienvenidos a la taberna. Por favor. Faltó solamente Monito. Sí. Bienvenido a la taberna, muchachos. Un privilegio tenerlo acá en esta vida. Tarzán llamó a Monito, por eso no vino. Sí. Sí. Dijimos hoy día, vamos a tener un programa de miedo, pero no quería decir que era terror, sino que un programa de miedo porque hay puro talento. Y, no, y Melissa Reggae son talentosos. Está en la parte de miedo. Sí. Anda asustando aquí el cabro. Bueno, por algo no salgo delante de cámara. Ese es tu compadre. Por algo no salgo delante de cámara. Ese es tu compadre. No, ese es mi amigo. Sí. Hay que ser amigo, pero realista. Sí. Bueno, Dominique, un privilegio tenerlo el día de hoy. La verdad que lo que hacen como música, me di el placer de escucharlo a través de contacto de nuestro amigo Alexis. Dijo, escucha a Melissa, me dijo, te va a encantar. La verdad que hacen un trabajo maravilloso. Y el reggae pega aquí en Chile. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Bienvenidos a la taberna. Hola a todos. Estamos súper contentos de estar acá, de la invitación. Somos una banda emergente, llevamos poquito en escenario porque hace mucho tiempo que estamos juntos como banda. Lanzamos el disco nuestro el 2015, el año pasado, y de a poquito han salido hartas cosas. Estamos súper contentos y también les doy las gracias por la invitación, por la difusión, por todo. ¿Y por qué el reggae, Dominique? Podría haber sido balada, podría haber sido cumbia, que se da mucho en Chile. Ustedes escogieron el reggae, ¿por qué? Claro, reggae porque veníamos de una banda anterior, por lo menos Alexis y yo. Lo que pasa es que es como una banda familiar, porque Pablo es mi esposo, Alexis es mi primo hermano. Pablo es el que dice, sí, mi amor. Sí. ¿Cierto? Tiene claro, la última palabra. La última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. No pienso lavar más con agua fría. Sí, claro. Marcelo, que es primera guitarra, es también es mi primo. Entonces, y el Mono es un amigo de la familia, entonces es una banda súper familiar, principalmente. Ahora okay, tenemos otros integrantes y a todos todos coincidíamos en el estilo musical. A todos les gustaba el reggae, digamos. Claro, igual tenemos otras influencias musicales. Nosotros somos una familia súper folclórica. Ya. Ya, desde nuestras raíces, abuelos, tíos, primos, todos hacemos música. Todos son músicos. Autodidacta, ¿ya? Claramente. Pero se dio esto del reggae y lo tomamos. El reggae es poco conocido en Chile, tiene cierta difusión conocida, pero es una tendencia que se conoce en realidad poco. Se escucha, pero no saben lo que están escuchando. ¿Y cómo se influenciaron? ¿Quién es su cabeza de serie para esto? A ver, el reggae es un estilo musical bastante, podría discrepar un poquito contigo. Sí hay harta gente que escucha el reggae, y tal vez tienes un poco de razón, porque el normal de la gente desconoce el estilo, o confunde el reggae con reggaetón, que son totalmente distintos. Nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con otra. Entonces, pero nuestras influencias están dadas porque creo que todos los que partimos de alguna manera haciendo reggae, llegó a nuestras manos tal vez un disco de Bob Marley, que es el ícono internacional y yo creo el ícono mundial del reggae, y por ahí empezáis tú a buscar distintas, a buscar raíces, otras las raíces otras del equipo, las tendencias del reggae. El reggae se divide en muchas, es bien complejo el reggae. Entonces a partir de ahí empezamos a escuchar otras bandas también antiguas que son icónicas dentro del reggae. Del mundo del reggae, claro, con Juana acá en Chile. Se dio a conocer, claro. Y así en Latinoamérica hay un montón de bandas de reggae que, o incluso Los Prisioneros también tuvieron fuerte influencia. Hacían una mezcla, ¿sí?, de reggae. Por eso es lo que te digo yo, o sea, no lo conocen por reggae, pero es origen y tiene esencia reggae la música. Pero desconocen este origen, por eso digo que es poco conocido y es bastante escuchado. Ahora, por Marley, compadre, estamos llenos de música reggae aquí en Chile. Sí, el hijo Bob Marley también, que entró pegando fuerte también aquí en Chile. Pero pegó un tiempo y ya no se escucha. Gondwana también, llegó un tiempo y se duraron poco. O sea, tuvieron su fulgor y se apagaron rápido. Lo que pasa es que los chilenos tenemos esa mala costumbre de olvidar rápido nuestro o valorar poco a nuestros artistas. Entonces, por lo general, los artistas tienen que salir de Chile a buscar horizontes en donde puedan subsistir de la música, que en realidad en Chile nadie vive de la música. De nadie, lamentablemente. Entonces, también agradecemos nosotros la posibilidad que ustedes nos dan de poder mostrarnos, de poder mostrar nuestra música. Y de que se valore un poco al artista nacional, si en realidad es eso. O sea, la gente paga 180 lucas por ir a ver a un artista que viene de afuera, y hay artistas que son igual de bueno y ejemplares en Chile, y la gente no paga las 20 lucas no paga las 180 lucas por ir a ver un, ojalá fuesen los artistas fuesen gratis, o sea. Y entonces con Guana estamos súper activos, pero toda su carrera la está haciendo afuera, en México, en Estados Unidos, en Europa. Por eso te digo, o sea, dentro de los límites de Chile tuvieron su brillo, lograron internacionalizar su carrera. El éxito va un punto bien importante. Yo creo que es bueno hacerlo público. Aquí en Chile estamos acostumbrados a pagar por lo que viene afuera, pero el producto nacional esperamos siempre que sea gratuito. Nos pasa con los artistas, nos pasa a nosotros también que trabajamos en la difusión de temas ufológicos, de temas científicos. Cada vez que hacemos una charla y cobramos 2 o 3 lucas, la gente al tiro no alega. Y esas 2 o 3 lucas incluyen un cover, o hay que pagar un local, y la gente te alega. En cambio, cuando viene gente de afuera, pagan 50, 60 lucas, no le entregan nada, absolutamente nada, pero la gente los paga calladita. Es como, por ejemplo, un mal que tenemos aquí en Chile. El peruano que viene para acá, que van a ver a los hermanos. Exactamente. Nos pasa siempre ese sentido. Y en el ámbito musical es más notorio todavía. Además, yo los veo a ellos, tú ves los videos en YouTube, y y son una banda pero extraordinaria. Pero la gente siempre tiene ese resquemor porque son nacionales, de pagar un precio bueno o pagar un precio razonable porque es producto local. Lo que vale. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué lo que pasa vale eso, hijo? Porque, mira, que nadie es profeta, una cosa, nadie es profeta en su tierra. Pero eso no es excusa para que dejemos abandonar. Hay, hay que valorar lo que tenemos. Oye, un saludo para Alexi, que se conectó y nos está viendo ya. Alexi Valenzuela. Alexi Valenzuela. El contacto con. Que se acuerde de Alexi Valenzuela, que tenemos una actividad Los Cometas el próximo sábado y él va, conjunto con Maru, van a hacer los Vázquez. Yo voy a ser Elvi, él va a ser los Vázquez. ¿El pelagú qué es? ¿El Hugo tú? Barry White. No, este. Barry White va a ser el pelagú. No, ¿sabes lo que va a hacer el pelagú en realidad? Yolito. Yolito y su combo. El combo se lo voy a poner yo, y aquí al listo. Sí. Tienes que llevar el olor disfrazado, tengo que ser disfrazado en la casa. ¿Y el pelado Cristian va? ¿De qué va a ir pelado? Yo, de yo. ¿De yo? Claro. Sí, claro, le voy a morir. Yo pensé que iba a ir disfrazado de Justin Bieber, el pelado. No, mariconearme a mí los parcitos, huevos. Mira que aquí le haya hecho harto del que murió. Sí, estamos bien. Y vos tenés tu historia y yo te la conozco. ¿Este par creen que vengo solo? Sí. Yo subí un video a ustedes en el Club Chocolate, ¿verdad? Y lo vi, una actuación maravillosa que tuvieron ahí, muy linda, muy buena presentación. ¿Cómo andan el tema de los eventos ustedes, chiquillos? ¿Se da harto? ¿O les piden más por apoyar, a ver, causas benéficas, cosas así? Es como compartido, la verdad. Tenemos varios shows en donde nos pagan, en donde recibimos, no sé, puertas, y también hacemos shows a beneficio, ¿sí? Es como, la verdad es que aprovechamos todas las instancias como para mostrar. Difusión. Claro, difusión. Y realmente a veces se necesita el apoyo también a la persona que lo necesita, pues la mano de vuelta. Entonces, sí, hacemos las dos. Igual hemos tenido hartas fechas y por eso igual estamos contentos. Hemos tenido varias fechas. Bueno, ahora vienen más fechas. El 12 vamos a estar en el Raíces del Llano y vamos a tocar también el mismo día en un festival en La Pincoya. Vamos a estar el 18 de noviembre en el Bar Raíces. El 18, 19 y el 20 vamos a estar en la Feria Pulsar. Nos unimos con otras bandas y pusimos un stand. Y al sorteo salimos nosotros para tocar en la Feria Pulsar, bueno. Así que estamos súper contentos. Y en diciembre igual vamos a tocar en Quintero. Hay una fecha en Quintero, en el Pato Shop. En el Calfu Festival, que es un festival que se va a hacer en Temuco. Nos salió una fechita ya en Lautaro, el 9, el 10 y el 11 de diciembre. Bueno. Así oye, que tienen estamos, buena agenda. Bueno, sí, bueno, bueno. Estamos súper contentos y bien. Bien, no hay, hasta el momento ahí no hay cosas como beneficios, pero si nos salen también las tomamos, o sea. No, se alejan del beneficio. No. Desde ya los puedo comprometer para que en algún momento nos vayan a activar Los Cometas. Ya, porque ya, trabajamos con niños del hogar de los protectores de la infancia, a veces gente con condiciones de calle, apoyamos bingo, todo lo que sea trabajo social. Aparte lo trabajamos nosotros, lo realizamos con mucho cariño y mucho amor, y muchos artistas nos apoyan. Y siempre los invitados a la taberna, los vamos sumando. Porque en el fondo el regalo no es para nosotros, es para la gente, es para nosotros también nos regalamos con su cariño, con su aprecio. Sí, no hay problema. Y Melisa también tenemos un día de acompañarnos. Oye, un saludo a Alexis Valenzuela, un saludo para la Domi y Pablito. A ver, gracias, vamos a hacer que hable Pablito, gracias. Porque Pablito no quiere hablar, es medio tímido el hombre de la guitarra. ¿Cómo aprendiste? No vengan a con mentira, yo lo escuché cuando llegó, así que no. Pablito, ¿cómo llegaste a tocar guitarra? ¿Quién te enseñó o estudiaste? Ahora sí. No, la verdad, desde chico igual fue el tema de la guitarra. No tengo mayor estudio tampoco, pero soy, como se dice, autodidacta. Quizás soy el más ignorante en el grupo. Pero mira, como Claudio Narea tampoco tuvo muchos estudios de guitarra, pero el tipo venía con eso. Hay cosas que se nacen, compadre, y no necesitan mayor. Exacto. Y bueno, yo entré a la banda por Dominique, que ya ella, cuando nos conocimos, era corista de otra banda de reggae. Y por mi familia, que se llama, igual mi hermano le gustó el reggae. Bob Marley, Bonduana, y ahí yo igual me fui metiendo de a poco en el ámbito del reggae. Y se dio una vez que fui a acompañar a Dominic a un ensayo y tomé una guitarra mientras ellos estaban ensayando. Y ahí, no sé si me descubrieron, pero me dijeron, ah, toca guitarra, sí. Y ahí fue como cuando ya me incorporé a Melissa. Pablo, y la pregunta más importante. Bueno. ¿Quién se enganchó de quién primero? La verdad. No, yo fui. ¿Tú fuiste? Sí, no me pescaban. ¿No te pescaba? Sí. Oh. No. Pero de ahí nació una bonita relación ya de 11 años de. Dijo, este cabrón toca bien, exacto. Dijo, por ahí va la cosa. Claro. Sí. Si toca bien la guitarra. ¿Está, bueno, de acuerdo, Dominique? ¿Alguna otra cosa más tocará bien? ¿No lo pescaba ahí a Pablo? No, estamos de muy chicos juntos. Llevamos 11 años y yo tenía como 15, 14 años, entonces. Pero lo mirabais como un guitarrista más, ¿no? Claro. Sí, iba a mi casa y tocaba guitarra. Era una cuerda más, ¿no? Pablo, ¿no? Iba a mi casa, tocaba guitarra. Es que es amigo de mi hermana. Entonces, claro, de ahí el lazo. Con una de las dos hermanas le tenía que saltar la liebre. No. Y sí, pues él estaba interesado, nos molestaban harto en mi casa. A mi mamá siempre le encantó el Pablo. Entonces era como su. Te ganaste la suegra. Sí, tiene pinta yendo, sí, es regalón de mi mamá. Sí. Más que tú, de hecho, a lo mejor. Más, ¿no?, que yo. Sí. Pues eso se da mucho. Y de a poquito, como que me lo fueron pasando. Mira, te lo endosaron. Míralos, igual es. Mira, me encanta. Mira, toma la distancia, empieza a mirarlo de lejos. Y ahí surgió el amor. Mira, te dejó este currículum, está cotizado el cabrón. Pablo lavaba la losa, sacaba la basura, compadre. Todo se levantaba a las 5 de la mañana, le llevaba el desayuno, todo. Bien ahí. Sí, así que. Y ahí el primo, bonito. ¿Qué opina ahí del hombre? ¿Qué opina de Pablito? ¿Qué opina de Pablito? Pablito, buena gente. ¿Buena gente? Sí, buena gente. Un buen cabrón. Pero llegó bien a la casa, llegó bien al grupo. Sí, grubo. Es que el educadito, no echa garabato, no dice nada, no dice malas palabras. No puedo entrar yo ahí entonces, estoy cagado. Aparte que Pablo se acopló después al estilo musical que llevaban ellos. Es que yo ya tenía una raíz de lo mismo, entonces fue como seguir hablando el mismo lenguaje. Sí, lo que pasa es que en general, con todos los integrantes de la banda hay una buena química, en realidad somos como una familia. Así que aprovechar de mandarle saludos a Marcelo, que también es guitarrista, primera guitarra, el director del grupo, el que nos reta, ¿ya? El hombre fuerte. Sí, el hombre fuerte. El que tiene más conocimientos musicales. Mira aquí, mira. ¿Quién te reta a ti, Hugo? Lorena. Bien, compadre. Venga, vamos a seguir. ¿La pura Lorena? ¿Ah? Todos, po. Hasta vos me retáis, pues, imagínate. Sí, hasta vos lo retáis, pues, weón. Y no le di ni un besito, pues, weón. No, está el weón, pero no le da igual, mejor. Gratis. Sin linda la cuestión. Lo voy a Lecaxa. Oye, yo no puedo besar esa cosa, ¿estáis loco, weón? Después me muero del espanto. ¿Sabes si la Lore cuando lo besa tiene el rosario en la mano, por si acaso sale el espíritu? le sale humo al rosario. Oye, un saludo para el amigo Eduardo. El Gualo, Gualito, Gualito, cebolla. Saludos, compadre. Vale, ojalá que te desplante el amigo. Saludos, ojalá que no te hagan empanadas. Cuídate, cebollita. Sí, entonces, aparte, como decía yo, no solamente buena persona, buen esposo, buen familiar, también se acopló a la banda, al proyecto que ustedes tenían. Sí, se acopló bien. No tuvimos mayores problemas, como te decía, somos una familia, está Marcelo, está Mauricio, que es el mono. Tenemos al Juan Pincoya, que toca los teclados. Juan Pincoya, sí, ¿por qué? Lo que mono, pasa es que él es de la Pincoya. De ella. Es por eso le dicen. El mono Pincoya. Juan Pincoya, buena. Mono Juan Pincoya. Buena banda. Buena banda. Tenemos a Cacho también, que también es Cacho Romero. Nosotros también tenemos nuestro Cacho. Sí, sí. Cacho Romero, que es nuestro sonidista y productor musical también, yeah, en nuestro primer disco. ¿Cuántas personas son las que habitualmente trabajan en Benito? Somos 8 o 9 personas, 10 con Miguel, que nos acompaña a todas partes, y Francisco, que es nuestro manager. ¿Y tú compones, verdad? Yo soy uno de los compositores. ¿Cuántos ¿Quién componen? Más compone? Mauricio, el mono, yeah, y Marcelo Figueroa, que es el guitarrista. Perfecto. ¿En qué te basas tú cuando empiezas a componer? ¿Te llega la iluminación? Mira, ¿sientes algo? Yo, en lo personal, yo voy trabajando en la medida que me llega la iluminación. Las ninfas llegan. Claro, la inspiración, y voy trabajando con mi guitarrita y haciendo algunas melodías hasta creer que ya tengo algún producto ya terminado y lo presento. ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Cuántas palabras? ¿Tú eres la única vocalista? Lo que pasa es que acá hay canta también Marcelo, pero canta solo una canción. La verdad, yo canto los otros demás temas. Tenemos igual, sí, canta Mono y Alexis en un tema también. Y tenemos algunas colaboraciones con Maxi Vargas, que él fue ex vocalista de Gondwana también, después de Kike Neira, de todos los que han habido. Y tenemos un tema con Jimmy Rivas y la Javi Barro, que es una cantautora muy buena. Recomiendo su música mucho. Invítala. Sí, lo que pasa es que la Javi está grabando su segundo disco y está en el sur. Entonces estamos igual lejos, pero el cariño está ahí. Siempre. Sigue presente. Bueno, oye, tenemos del Eduardo, de Gualito, nos espera en su casa después del programa. Tengo como 20 invitaciones a carretera. Qué terrible, no qué terrible. Oye, y le vamos a mandar un saludo a la mamá de Eduardo. Un saludo. Hola. Tía. Tía. Un saludo, un abrazo para usted. Prepare el consomé, tía. Prepare el consomé, sí, porque vamos como a las 5 de la mañana tarde, con la caña. Llegamos tarde ahí a la casa de su retoño. Mañana vaya a tener pescado en tu casa. Marisco. Sí, no, pescado. Con la caña que vaya a llegar, seguro que pescáis de aquí a Puerto Montt, pues, bueno. Oye, aprovecho y pídalo, muchachos, también al recital íntimo de Mangue, una banda maravillosa también de nuestra amiga Fran Torres, que es fantástica. Es corista de Danilo Oliva también. Danilo Oliva. Sí, sábado 5 de noviembre, 22 horas, 5 luquitas la admisión. Esto queda en Constitución 185, Barrio Bellavista, compadre. Así que recital íntimo de Mangue. Este sábado 5 de noviembre con nuestra amiga Mangue. Fran Torres, 22 horas. Suena. Una voz, pero maravillosa, compadre. Sí, maravillosa la Fran. Sí. Hay que decirlo. A la Fran Torres. Un saludo a mi amigo Michel Gutiérrez. Me estoy poniendo tarif para mis cuestiones. Sí, te estaba mandando WhatsApp el Michel. El Michel, claro. Tú sabes que tiene su local aquí en Concitoro. Sí. Él arregla teléfonos celulares, computadores, tablets, todo lo que se pueda de última tecnología. Y también tienen reparación y venta de juegos de video para todos los tipos de consolas. ¿Ah? Ahí con un botón. O sea, se arreglan consoladores también, ¿no? Yo creo. Yo ¿se creo, te echó a perder el tuyo? La pensó el pelado. Sí, la pensó. Es que electrónico. Tú eres testigo. La pensó. ¿Cierto? Sí, pero yo soy testigo que. ¿Que quiere llevar el tuyo? El pelado no necesita el mister. Va a la vulcanización para arreglar la muñeca inflable. ¿Viste? Así que no hay problema con eso. Te demoraste 2 milésimas de segundo y moriste. No, es que está bien. Paula Vidal, la Paulita. Melissa, lo mejor, me encantan. Siempre lo seguiré. Un saludo. Muchas gracias. Hola, Paulita Vidal. La Paulita. Siempre lo seguí. Ven. Oye, pelado. ¿Qué pasó? Oye, pelado. ¿Qué pasó? Pelado, ¿no? Este es más pelado que yo. Yo al menos tengo la frente amplia. Este bueno está cagado. Todavía te queda para soplar ahí. Claro. Yo todavía me pongo. He llegado carta. Claro, todavía no se me cae todo. Tengo más entradas que el Estadio Nacional. Tengo el Leo de Dios. Pero este otro ya no tiene vuelta. Oye, este es un melón con fleco. Melón con fleco, sí. Uno con el pelo largo me parezco a Tamarí. Oye, pucha. Eduardo, mi hermana se puso celosa. Ya, te mandamos saludos. Isabel, mejórate. Un gusto que estés. Saludos para Isabela. Un saludo para arriba. Isabel. Sí, Isabela. Que tire para arriba, Isabel. No. A pesar de tu hermano, tira para arriba. Sí. Los cachos se llenan hasta el último. No te preocupes, mijita. No lo dije en la familia, así que dale nomás. Claro, dale nomás. Lo dije en los amigos, así que tira para arriba. Óbvialo. Una cebolla la tiene cualquiera, tranquilo. Un saludo, Isabel. Un saludo, un abrazo para ti. Así es, tremendo. Oye, lo mismo, le gritaban a tu hermana en la casa. Sí, lo mismísimo. Tanto que te admiráis, ¿eh? Terrible. Oh, vieran ustedes este cabrón. Es un bullying con patas. Usted tiene el primer álbum. Sí. ¿Cierto? ¿Cuántas canciones trae? Tiene 10 canciones. 10 canciones. ¿Cómo se llama el álbum? Presentémoslo directamente. Ya. Bueno, nuestro disco se llama Música Infusión. Mucho gusto, Cristian Garrido. Música Infusión tiene 10 temas. Nuestro single es Mi Presente, compuesto por aquí Alexis. Sí. Y eso, estamos también en nuestro show metiendo temas nuevos. temitas que vamos a poner en el segundo disco. Estamos trabajando para usted. y eso, eso en general. El disco es bien bonito, la verdad que tiene tiene una esencia bien mágica para mí. Siempre que la gente lo escucha, nos da referencia de que es una música bien calma, sí, bien pasiva. Y una música muy rica. Sí, sí. Canta muy lindo, además. Entonces hay una mezcla bastante exquisita de. ¿Cierto? Sí. Hay que ponerle oreja porque de verdad que las canciones son muy buenas. ¿Qué opina Lorena? Lo que estamos escuchando. ¿Te gusta? ¿Viste? Y la verdad que tenemos como buena llegada también en vivo. La gente le gusta mucho cuando nos escucha en vivo. Ahí podríamos escuchar algo, ¿no? Ya, pues, sí. Ya, agarrando las armas del. Aquí nomás, pues. El arma del músico. Claro. Mucho gusto. El marido de ella. No, Pablo. Vamos a presentar un temita que no está en el disco para que lo. Vamos para a que puedan tener una. Ah, tenemos una exclusiva. ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cómo se llama? Esto se llama Con tu más. Con tu más. Muy bien, con tu más, Melissa. ¿Puedo subir esto? Sí, por favor. Ah, ahí sí, ahí es. Ahí. Ya. Acércate y conquista el don. Pon el sol sobre el último centavo. Ve que la curva emerge de ti. Quita y siente. Paparara, parara, paparara, paparara. Pararara, paparara, en bien de ti se humilla la conquista y resquemor y huye la mandada, gacela del miedo. Es solo una hoja que no hay. Don infinito, al árbol, tronco de tu sortilegio. Acércate y conquista el don. Pon el sol sobre el último centavo. Ve que la curva emerge de ti. Quita y siente. Acércate y conquista el don. Pon el sol sobre el último centavo. Ve que la curva emerge de ti. Quita y siente. Paparara, parara, paparara, paparara, parara, paparara, y te hablo desde el pan y goroto. Moneda que no añora el subterfugio. Vilipendí el recado que dijiste y es mi pulso el desdén, la contraseña. Oh, no, no, no. Parará, parará, parará, parará. Parerara pa, parerara pa, para pa pa, parerara pa, parerara pa, para pa, acércate y conquista el don. Pon el sol sobre el último centavo. ves que en la curva emerge de ti, quita y siente. Eso, gracias. Bravo, extraordinario. Muy bien, bravo. Se cayó. Vamos, estamos con problemas técnicos de micrófono. Oye, realmente, realmente espectacular la, se pasó, ¿eh? La canción. Se pasó. ¿Cómo se llamaba? Esto se llama Dominique. Con tu más. Con tu más. Sí. Muy bien. Y va a salir en un próximo disco, ¿cierto? Exactamente, sí. Estamos trabajando para ustedes. ¿Estamos trabajando? Ya, me parece muy bien. Oye, mira tú, que tenemos suerte. Gonzalo sí. También. Sí, Gonzalo Soric, que fue finalista de Voice, también nos regaló un tema... Inédito. Inédito. Ah, sí, qué bien. Nunca lo había tocado, así que... Y con Javierita tuvimos la primera entrevista que dio ella, la ganadora también. De The Voice. Ah, mira. Sí, la primera revista a una radio la dio con nosotros, en la taberna. Ah, qué bien. Tienen buenos artistas, entonces. Sí. Si no sabemos cualquier cosa, ¿no? No nos encontraron botados en la calle. Nos encontraron botados. Bueno, a mí sí. A lo hubo, sí. A mí sí. No, es que nos encontraron. Nos estamos reciclando. Nos sacaron de un basurero y todavía no lo pueden devolver. ¿Cómo será que dijeron, no se admiten devoluciones? Porque no están llegaron. Están arrepentidos de no haberme devuelto. Buena composición y tremendo vozarrón. Sí. De verdad, te felicito. Muchas gracias. Tiene también la voz media negra. Sí. Voz de negro, de soul. Soul. Sí. De soul, ¿cierto? Sí, de soul. Muy de soul. Sí. Sí. De repente una Aretha Franklin podría probar así como... Así como jugando. Que no quiere la cosa. Así como que no quiere la cosa. Claro. Sí, tengo harta dentro de mis influencias, personalmente. Dentro de mis influencias hay harto soul, música negra, R&B. Igual, po. Escucha uno mucha música. Que es amante de la música. Y claro, pues eso uno lo va internalizando de a poco. No sé si tengo una voz como Aretha Franklin, no. Cada uno tiene su sello, pero. Igual siempre hay un dejo de cada artista en uno. Pero siempre. Se marca mucho el acento de la voz negra. Los tonos, los cambios de ritmo, los cambios de... Los matices, floreos. Claro, se nota bastante la influencia negra. Digamos, como música, como estilo musical. No, claro. No ofendiendo a la raza, claro. Digamos. No, como estilo musical. No, para mí la música negra es extraordinaria. Sin comentarios. Comentario. Sí, bueno, hay que decirle, toda esa zona donde se crió Elvis, justamente la gran influencia que tuvo fue el gospel, claro. El blues, el negro espiritual y el rhythm and blues. Exactamente, toda la zona de Memphis ahí, maravilloso. Entonces se dan cuenta con el transcurso del programa que también que somos fanáticos de Elvis. Algo nos gusta Elvis Presley a nosotros. Al rey. Claro, algo, ¿no? Así como que no quieres la cosa. Algo del rey. Sí, lo más grande. Este otro se peina todavía como el. ¿Cierto? Al que le queda pelo lo aprovecha. Claro. Exacto. El Hugo ya se viene chascón nomás. No, ya. Ya no hay caso ya. Ya no hay caso ya. Ya no hay caso. Sí. Oye, sí. Le podrían sacar la musiquita a los teléfonos. Ese es el que sonó, el de Huguito. ¿Cuál de los dos? Las seguidoras de Lugo, pues, compadre. Ese club de abuelita que tiene cautiva y. apuesto que ya se le fue la música a comerciales. Pues. Sí, no estamos escuchando nada de fondo, de hecho, con Huguito, sí. Está más fome este que. Está pelado igual que Lugo. Claro. Sí. Oye, por si la mosca se nos cayó la transmisión de internet porque se cayó la red inalámbrica de la radio. Y la subiste de nuevo, ¿cierto? En eso estamos. Estamos trabajando para usted. Musiquita en vivo, compadre. Para sí, que pero estamos ahí. Música de fonda. Claro. Música de fonda. Música de fonda. Y trata de darle volumen para que lo escuchen, ¿no? Algo de Melissa Reggae, porque está sonando. Es que está exquisito la música de fondo de Melissa Reggae. Sí. No, tiene sí, música como para acompañar, música para disfrutar. Sí. No para bloquear, pero para disfrutar. Sí, tenemos de vuelta algunas canciones más bailables. Más bailables. Claro, como Cuántas Palabras, Hoy. Y aparte que tienen una letra súper linda. Hoy es una canción súper motivadora. ¿Cómo se llama esta? Para el renacer. Esta era una canción. Esa canción es muy bonita también. Es del Monito. ¿Esta es del Monito? Sí, esa es del Monito. Esta era una canción. Sí. Buena, te ganaste el maní de la semana, Mono. Está buena. Ah, cebollero. Sí, le gusta picar la fina. Sí, Monito del cebollero de la banda. Ya, sí, él sufre, siempre sufre. Pero un tema personal de Monito, ¿no? Sí, yo creo que depre, que le gusta. No, si no es depresivo, pero creo que su influencia y su es medio romántico. Algo debe pasar en el corazón de Monito. Es romántico el hombre. ¿Cierto? Un compositor. Pero nosotros lo molestábamos sanamente que el cebollero. Un compositor escribe vivencias también, dolores, alegría. No, algo tiene que pasarle el corazón de bonito. Un compositor nunca escribe vivencias, siempre escribe lo que le pasa al amigo. Escribe. Lo que le pasa al amigo, cacho. Esquive. Lo que le pasa al amigo. Pero esquive lo que le pasa al amigo. Cuando aprende a escribir, yo creo que va a salir mejor. Yo creo que el corazón de Monito, algo debe pasar que están cebollero. No, pero ahora Casado, soltero. Si ¿Monito? Monito no, Monito está contenta. Total. Ah, pero, ahora. Sí. Le mandamos un saludo a la Cami, que a la su polonita, que lo tiene sonriendo todos los días. Así que anda cagado la risa. Ahora ya no escribe más cebolla. Ahora se viene puro tema alegre. Bonito, ah, no ahora yo vi la luz y voy a rara. Claro. Antes los temas eran te extraño, claro, me olvidaste. Cómo me duele. Cómo me duele. Claro. Ahora viva la vida, claro, la vida loca. Vamos a carretear. La lectura de tus ojos es deli, si la pueden escuchar, espero. Vamos a escuchar un poquito la espero al callo. ¿Al callo? Del dolor del monito de antes. Del monito de antes. Del monito de antes. Ah, del monito de escuchemos antes. Escuchemos la lectura de tus ojos. Le sacaron la teta a la cara, es el despecho. No la tiene. No, Huguito está tratando de conectarse ahí. Estamos. Hugo. Estamos... Este no puede comer chicle y caminar. Nos caímos, así que vamos a tener que hablar todo de nuevo desde el principio. Sí, sí, vamos a tener que repetirlo. Hola, ¿cómo está? Ya pongamos review. Sí, no, no deja. A ver, trae para acá. Tenemos el. Trae para acá. Pasa el agarre para que. Toma. Bendícelo, si no reseteamos el router. Sí, para resetear el router. Con permiso del jefe. No, mi vida no me mande. Es tanto mensaje hot que le llega a Gabriel. No me también. Mande. Voy a salir a pedir dulce. Le escribió la no colombiana. Puedo. No me vendieron elástico. Le escribió la colombiana y se cayó el sistema. No, no es la colombiana. La colombiana no me escribe. ¿No? Después me dice el miércoles en este caso. Sí. De hecho, ahí nos escribe Alexis Valenzuela que está esperando la conexión. Así que tenemos. Sí, tranquilo, tranquilo. What ya vamos. Está subiendo video, pues, hombre. ¿Cómo me decís que no está? Ay, la mamá quería gemelo. Fabi, no puedo salir porque estoy aquí en la radio. Vamos, que nos están esperando. Oye, dile al Mister, dile al Mister que nos mande un mensaje. Nos corta la conexión. Mister Gutiérrez, un saludo para él. Alguien, Mister Gutiérrez. Sí. Sí. Sí, estamos. Padre allá, pero oye, qué buena canción. ¿Cuántas? Bueno, son 10 canciones en el disco. Sí. ¿Y ya tienen preparadas cuántas para el próximo disco? ¿Y cuándo entran a grabar? Bueno, estamos trabajando en dos temas con Tomás y un temita nuevo. Estamos, pero está recién saliendo. Anda por ahí un videíto del corito. Estamos trabajando porque esa canción queremos ver si la podemos hacer con otro artista. ¿Ya? ¿Se puede saber con quién? No, eso queda en queda a discreción. Ya, me parece. Porque si no, no nos resulta y después en sí, no nos sale. Se tiende a caer. Claro. Y pero con un artista muy bueno y estamos trabajando en esos dos temas para el segundo disco. Igual se vienen más canciones, los chiquillos son secos. Sí, son prolíficos componiendo. Sí, son ¿sí? buenos, son buenos, son muy buenos. ¿Y no te has tincado alguna vez meterte en la composición? ¿O estos chicos son así como el club de Toby? No, la verdad es que he intentado componer, pero no me han resultado muy buenas cosas. Me trabo. No sé, pues compongo un verso y ya no sé qué más escribir. Entonces me cuesta, yo soy 100% intérprete. ¿Tú eres más de la interpretación? Sí, soy 100% intérprete. Sí, me gusta eso. Oye, perdón que lo interrumpa, pero mis queridos amigos son tan cariñosos. Baja que el no volumen, paran de chatear. Bájale el volumen, pobre. Voy a desarmar el grupo, me voy a salir del grupo. Porque lo creé yo, y mañana tengo visita en mi casa, viene mi compañero, y que un grupo de WhatsApp que me estoy arrepintiendo de estar. No paran de chatear. Pero tengo por Facebook, están esperando. A ver si nos pregunta a qué hora nos conectamos o no por Facebook. Sí, estamos esperando al tío pelado ahí. Tío pelado 1. Dije chatear para que. Sí, dije chatear el pelado para que nos conecte. No, estoy tratando de salir del grupo para que no pueda. No. No sé. Baja el volumen, desgraciado. No, porque si, no es que se baje el volumen. Van a seguir llegando los chats. Entonces con eso, al salirme del grupo, está subiendo y está conectado. No sé qué estás mirando tú. ¿Está subiendo el video? Sí. El grupo de compañeros de colegio de 1860, por favor, que se desconecten. Sí, pero se mira, los héroes de la guerra del Pacífico. Mira lo que me encontré, Mati. Busca la taberna. Mira, menos mal que no estamos en vivo. Por la guerra pacífica, por favor. No puedo hacer porque no estamos en vivo. Abstenerse. Abstenerse, por favor. Señor Grau. Claro, señor Grau, señor Prat, por favor. No mandar mensaje. Claro. El sargento al día tampoco, por favor. ¿Te acordaste dónde vive tu suegra, weona? Claro, que la corten, por favor. Claro, córtenla. El grupo combate naval de Iquique ya se desarmó hace. ¿Cuál de todo? Hace rato ya. Ahí está, ¿viste? Mira. Todo porque el weón salió a pelear con Macana, weón. Sí, aquí dice. Miguel Grau abandonó el grupo. Busca el grupo Gil y... No, no está conectado. Este estudió informática por correo, weón. El único informático que no se da cuenta cuando está conectado no a internet. Ahora, mira que. ¿Cómo será que la otra vez me pidió el plan de datos el desgraciado? Porque no se pudo conectar al Sí, mira que Alexis está conectado, no salió ni siquiera a pedir dulce a Alexis por estar viendo la taberna. No, pero a él le vendieron los elásticos, ¿no? ¿Alexis? Sí. Sí, hace rato. Oye, Alexis. Oye, un saludo para Alexis, lo encontramos en la carretera el otro día. Idiota. Ya. Y entonces vamos a tener que seguir solamente con la radio de momento. ¿Tenemos la canción? ¿Cuál? La de Monito. Tengo solo 5. Tengo el rescate, la lectura de tus ojos, con la lectura de tus ojos. Ya. Lo dijeron tres veces. Ahí vamos. Medio lento. Quiero escuchar, ¿qué quiero que escribía Monito en su época de depresión? La lectura de tus ojos es tan fácil y tan triste ver que mientes. Yo que casi te adoraba. Oh, la lectura de tus ojos es tan fácil y tan triste ver que mientes. Yo que casi te adoraba. Ahora puedes marcharte. Melissa, la lectura de sus ojos. Tremendo el tema, está bueno. Sí. Buenísimo. Oye, buena la composición de Monito. Sí, bonito, grande. Sí. Grande Monito. El garro del corazón de Monito ahí en la canción, ¿cierto? Sí, o sea, la persona le mintió, le sacó todo de sí. ¿Le sacó todo de sí? Sí. Fue destruido. Fue destruido. ¿Eh? Ah, ándate, recorcholis. Ah, bueno, pero siempre corre sangre para las buenas canciones, sí. Sí. Siempre corre sangre, sí. Es verdad. Y lágrimas, sangre y lágrimas. Hay que ponerle siempre un poquito de pasión. Sí, hay que ponerle siempre un poco de pasión. Sí, exacto. Sí. Oye, ¿tienen algún lugar en su casa o donde ustedes regularmente están que de repente llegan ahí y dicen, voy a escribir esto? ¿O de repente voy a meter la voz así, de esta forma, en alguna parte de la canción, le voy a hacer un cambio? ¿Tienen algún rincón preferido? No sé, por la ducha, el baño, el comedor, para componer. En mi caso, no hay... No, en el baño no. ¡Ay! ¡Qué dolor! Hay cuenta que salga un poco la inspiración. Pero el baño fue de inspiración. El baño fue de inspiración. Nosotros, yo muchas veces me iba en la ducha. Mira, yo muchas veces me sentaba en el water y me llevaba mi guitarra. Y me reclamaban porque no salía nunca del baño y era porque estaba tratando de que saliera la inspiración. La lectura de tus ojos. ¡De aquí te veo! Claro. No, en general, no hay como un lugar definido para poder... la inspiración, de repente, tú vas en el auto o vas en la micro. Imagínate, mal de la guata una semana, no voy a escribir un libro ahí, pues. No, pues te deshidratáis en el intento. No. Claro. No, y por ejemplo, los arreglos y esas cosas las trabajamos por lo general en conjunto. Marcelo, trabajamos en Castillo Sonoro, ahí es en donde nos reunimos a ensayar y a trabajar los temas. En donde nos reunimos, pues ahí. Sí, saludos para pa Mr. Quickman, que nos atiende como reyes en Castillo Sonoro, ¿cierto? Sí. Producción, producer independiente, ¿cierto? Nosotros sí. Ustedes sí. Ya no están todavía con ningún sello ni nada. No, es con el sudor de nuestra frente. Me parece. Como nuestro amigo Danilo Oliva, como Gonzalo también. Zorich, La Javi también. Sí, eso es todo independiente. Es por eso también que yo destaco harto lo que se hablaba de antes, del tema de que a la gente le cuesta tanto pagar una entrada, por ejemplo, de la niña que, o del grupo que dio mención de antes, 5.000 pesos en Bellavista. Sí, Mangue. Claro, porque uno trabaja autogestionando todo, o sea, ya los músicos de hoy en día prácticamente no existen los sellos, son muy pocos los sellos que apoyan a los pocos músicos. Que les brindan su apoyo, valga la redundancia. Entonces todo es una autogestión, entonces cobrar 5.000, 3.000 pesos para nosotros es pero regalar la pega. Claro, exactamente, porque lo hacemos neta totalmente profesional. O sea, hay un sonidista y ese sonidista hay que pagarle, tenemos que conseguir un lugar y el lugar de repente nos exige una cierta cantidad de público. O por último, la hora de grabación, el flyer, la taberna para ustedes, difusión gratuita. Muchas gracias. Nos mandan más información si quieren venir también. Sí. Cuando tengan el otro disco listo, también. Me están quitando la pega el par de desgraciados. Claro. Eso sí. Lo digo yo al último. Se les va olvidando aquí quien tiene el poder. Puede tener que ser la del He-Man. Si tenía el poder. Y tienen, ven que compraron mucha carne, pues a quién invitamos, al Carlos La Taberna. También. La parrilla al lado de mi casa está siempre lista y dispuesta para cuando quieran llevar carne. Muchísimas gracias. Pero difusión, lo que quieran acá, nosotros se puede difusión. Claro. Hoy estos pelados tienen que. No, ya el. ¿Por qué no resete ahí el modo? Sí, pues pelado mejor. Algo pasa ahí. Algo que yo resete el equipo y ya no. Algo va a pasar. Dale. Movistar, arregle las cagas de red. Nos quedamos hasta sin radio. Aprovecho mandar un saludito a la Paula Merino, a mi amigo Camilo Vera, que me espere, compadre, ahí en la misma mesa. Por favor, no se mueva de ahí. Carolina Lica. Allá vamos. La Carola Licanqueo, a John William Torres, a la Natalia San Martín, Isabel Sepúlveda también, y a Erika Guajardo, que nos están siguiendo también. La Erika Guajardo. Sí. Carolina Rebeco, la Nicole, el Felipe. John William Torres, ¿cómo estás, individuo? Y también nuestro compadre Claudito Roja, doble Leodán, que estuvo la semana pasada. Buena, excelente. Oye, la Marce, y hay que darle a nuestro. A la Marce amigo. También, pum. Sí. Oreja Bandón. Marcela Tributo. Y a Rupertino. Don Carlos Santibáñez. Carlito. Carlito Santibáñez, sí, oye, sí. Hay que decirlo, Carlito siempre nos acompaña en la actividad de Cometa, así que. No, y está metido en todo lo que hagamos, está en el cumpleaños del Leo y el grande Carlito Santibáñez. Grande Carlos Santibáñez. Alto aprecio aquí de la taberna. A Manuel, tributo de Elvis también, con Pato Castro, que hicieron gran evento en el sur de Chile, les fue fantástico. Además, Rancagua, que, oye, estuvieron en Rancagua y lleno total, absoluto. Oye, estupendo, yes. Manuelito, grande Manuel. Sí, la Pati, sí. Ojo, tienes que venir al programa, Pati. Se comprometió a venir y la estamos esperando. Se comprometió a venir. ¿Cómo va la transmisión, peladito? Ahora sí. Espérate que el modem reinicie, porque tan guay que piensa que la cuestión apagada funciona. Ya reiniciamos. Ahora vamos a probar en 30 segundos más. 3, 2, 1. Artista que sea fuente de inspiración. Bob Marley, por ejemplo. Repetimos la pregunta. Peter Todd. Bob Marley. ¿Sí? Bueno, yo la verdad es que yo en lo personal soy muy poco conocedora del reggae internacional. O sea, es como gringo en inglés. Me gusta mucho el reggae en español. Latino. Preferentemente latino. Esas son como mis raíces. Los Cafres. Cultura profética. Buenísimo. Muy bueno. cuando nadie escuchaba Cultura Profética, nosotros escuchábamos a Cultura Profética. Después se hizo muy, se hicieron muy popular y bueno, eso es maravilloso. O sea, yo creo que eso necesitamos todos los músicos, que nos masifiquemos para llegar a mucho más público. Matamba de Bolivia, Los Cafés son argentinos, Cultura de Puerto Rico. Ese reggae, yo creo que los chiquillos, bueno, Alexis, Puerto Cristian dijiste, ¿cierto? Puerto Rico. Sí, pues, sí. Puerto Cristian. ¿Ah? Me parece rico. Ah. Es rico en calcio. Sí. Y bajo en grasa. En proteínas y carbohidratos. Es alto, como dice, alto en azúcares, en grasa saturada. No, linda grasa vos, que te la llevas toda. Tenés más grasa que una buena chatocino. Y también de grupos de nacionales, pues hay hartos grupos que son muy buenos, están los amigos de Kitra, Aflora, Aviala, no sé si Maxi Vargas, Jimmy Rivas, o sea, hay mucho reggae muy bueno que también hay que apoyarlos y bien que los Zulu Dread, que son de Talagante, Tercer Aire, entonces a todos nos tiene que ir muy bien. Yo les tiro todas las buenas ondas, las buenas vibras a todos. Es buena vibra este mundo reggae chileno, ¿no? Sí. Mi compadre, ¿en qué tiene Pablito? ¿En qué raíces le gusta la guitarra a usted? La guitarra, uno siempre tiene un guitarrista que le gusta. En su caso, ¿quién, por ejemplo? Jimmy Page, Eric Clapton. Eric Clapton. Sí, muy bien. Eric Clapton. Toco como él, pero intento. Eric Clapton tiene unas tocatas de blues que son extraordinarias. Sí. Y tiene una participación con el grupo Eagle, con Hotel California. Las Águilas. Y son aproximadamente 6 guitarras de diferente tipo que están interviniendo en ese concierto. Eagle con Eric Clapton, ¿cierto? Me gusta Richie Blackmore en la guitarra, Purple. Mire, yo en cuanto a la influencia o quién me influencia, es que hay harta música ha pasado por mis orejas en realidad. Desde muy pequeño mi papá me influenció mucho con el rock clásico, o sea, era de escuchar mucho Creedence, de escuchar Deep Purple, de escuchar Black Sabbath, Iron Maiden, escuchar Metallica, mucho rock. Queen. Duro, Queen, claro. Y del bueno. Y también por otro lado tenía las influencias de la familia, de mi abuelo, que también se escuchaba mucho folclore. Entonces siempre estuvo presente la música de Víctor Jara, Alberto Siso. De Illapu, mi abuelito falleció, era fanático de Illapu. Alfredo Zitarrosa, mi tío Hugo también. Por otro lado también participaba de la música andina. Claro, también los Inti, Quilapayún, pero en general la música folclórica, la nueva canción también fue muy influenciable entre nosotros. Ahora, a mí, en cuanto al reggae, no sé, he escuchado muchas bandas que tal vez no sean conocidas para la gran mayoría, pero no sé, Black Uhuru, Steel Pulse, que son bandas icónicas del reggae, que cualquier persona que es fanática de la música reggae tiene que conocer eso. Tiene que conocerlo, así como para un rockero, Deep Purple, The Doors o Queen, o Kiss, para una persona que escucha reggae, no conocer a Peter Tosh, no conocer a Black Uhuru, no conocer a Dennis Brown, a Gregory Isaac, un montón de... Para mí me estáis hablando en alemán. Claro, entonces... Y ahora hay hartas bandas que son contemporáneas y que también son súper escuchadas. Y en la década de los 80, que uno identifica más el reggae entre el 60, 70, pero como que se pierde dentro del grupo de los 80 con la música que llegó. Ray Hasley. El glam. Claro, se pierde un poco. Se pierde un poco ahí. Sí. Tiene una influencia también de música ochentera, llegó Michael Jackson. Pero no, pero ojo, tenemos a Inner Circle, que son buenísimos, y los B-52, sí. Que sí, pero B-52 que también pero, hace pero un más, poco de más que nada sonó otro tipo de música y estuvo muy fuerte durante una década completa los 80. Es que claro, antes era un poco difícil, pero que llegara ese tipo de música a Chile por la situación política que había tal vez en la época. No, que pero, me refiero más es que las influencias de los 80 son totalmente distintas. Son totalmente distintas. Entra un poco más la música pop, electrónica. Electrodance. Claro. Tal vez dentro de los 80 lo más influenciable dentro del de, como con aires de reggae, de Police, que ocupaba mucho el tema, pero y en cuanto a la influencia de los otros muchachos, Marcelo también tiene otra influencia que yo creo que ahora porque hacemos reggae, él escucha un poco más de reggae, pero él era mucho más de un poquito del rock más noventero. De escuchar otro tipo de música. Él también participaba de tocaba música docta también. Junto con el Mono tocaba con trabajo y él tocaba chelo, entonces tienen un poquito difícil el lo. Claro, entonces sí. Ellos también, el Mono es muy de la música negra también, del funk, del gospel, Mono, claro, y luego es lo que te podría decir, con los que nos juntamos de repente a componer y a trabajar en las canciones. En la música, claro. En los que hacen música, vamos a hacer una mezcla variada entre el reggae con música actual. O sea, mantienen la raíz, pero tienen su influencia. Ahora, nuestra música, nuestro reggae... No es reggae, así. Nuestro reggae hay... Nuestra música se llama Lovers Rock. Está dentro de la gama del reggae, existen varias tendencias. Está el dancehall, está el roots, que la música roots es la que está. Tienes a Bob Marley que hacía roots, hay muchas bandas de roots. Tienes el reggae rock, que es un rock más, un reggae más duro, más claro. Y nosotros somos el lover rock, que es reggae, pero romántico. O sea, estamos y será porque tenemos distintas influencias musicales es que salió esto. Sí, que pero es la mezcla es que es un reggae totalmente distinto a las otras bandas que a lo mejor la gente puede escuchar o que se identifican más como reggae. Y eso también es valorable porque nos da un sello propio, ¿no? Tiene su propia identidad musical. Exactamente. Y eso le da más fuerza al grupo porque tienen otro tipo de tonalidad. Con mi compadre Eduardo Urra, Juanito, alias Cebolla, quiero también aprovechar, porque nos mandó un mensaje hasta que se cortara la señal. Un saludito para su hermana Paola, que hoy ya está de cumpleaños. La Paola. Como he dicho, así que un saludo especial para ella acá de la taberna. Un abrazo y besos. Sí, un saludo especial para ella en este día de Halloween. Feliz cumpleaños, Paolita. Feliz cumpleaños, Paola. Lo pasé súper bien, mi niña. Y este programa dedicado también para usted, para que lo disfrute, junto al talento de Melissa Reggae. Maravilloso. Así que feliz cumpleaños, chiquilla. Y los pelados también, ¿eh? Sí, nosotros igual. Estamos que vamos. Becho. Estamos que vamos. Sí, hoy escuchemos más de Melissa. Sí, en vivo. Que sale sabes que tiene una música que encanta al oído. Absolutamente. Encanta al oído. Sí, pero quiero escucharlo al oído. Yo lo quiero escuchar en vivo, sí. ¿Cierto? ¿Mi presente? Sí, vamos a hacer el single de nuestro disco. Está el video en YouTube para que lo vean. En YouTube. La canción se llama Mi Presente, es el single, está compuesta por aquí Alexis. Es una canción muy linda y espero que la disfruten. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na quiero despertar con tu aroma, con tu silueta danzar. Quiero revivir la nostalgia de tus recuerdos. Quiero ser la calma y en mis brazos puedas descansar. No bastan las palabras para decirte gracias, gracias por conocerte. Hoy llenas mi presente, toma siempre firme mi mano. sigamos caminando. Gracias, gracias por conocerte. Hoy llenas mi presente. Toma siempre firme mi mano. Sigamos caminando. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na. Tú eres como brisa que refresca mi canción. Tu magia se hace vida. No espero una explicación. Cada paso en el camino dejan huellas de color. Y al final de esta historia te doy gracias, gracias por conocerte. Hoy llenas mi presente. Toma siempre firme mi mano. Sigamos caminando. Gracias, gracias por conocerte. Hoy llenas mi presente. Toma siempre firme mi mano. Sigamos caminando. Reflejas lo que hay en mi interior. Cómo respirarte mi aire y renacer en un abrazo. Gracias, gracias por conocerte. Hoy llenas mi presente. Toma siempre firme mi mano. Sigamos caminando. Gracias, gracias por conocerte. Hoy llenas mi presente. Toma siempre firme mi mano. Sigamos caminando. Muchas gracias. ¿Qué opina la Lore, que es profesora de música? Ah, es profesora de música. Sí, pues. Grande, Lore. No, grande usted. Muchas gracias. Un 7, ¿cierto? Sí, un 10. Un 10. Un MB les puso. Hermoso, hermoso. No, ahí está pasadito de moda. ¿Sí? Ah, se pasó. No, canta precioso, y la verdad que la letra muy linda también. Sí, esa tiene un sonido muy cautivante, este muchacho, ¿eh? ¿Cierto? Sí. A mí me gusta Melisa. ¿Por qué el nombre Melisa? Melisa viene de la planta, la hierba, Melisa, el toronjil, para las penas de amor, para el corazón, para el mono, para las penas de amor del mono. Claro, para las penas de amor del mono. Es eso lo que queremos representar. Melisa, la planta, te da tranquilidad, te da calma, te relaja. Antiguamente la abuelita le decía, tómese una agüita de Melisa porque tengo un dolorcito, tengo una pena. Eso es lo que queremos transmitir nosotros con nuestra música. Esa época bonita donde todo se arreglaba con hierbita, claro, con las papitas, claro, en la cabeza. Claro, con la papita en la cabeza. ¿Cierto? Con el papel de hielo en el pecho. El cucurucho. Con el cucurucho. Con el cucurucho, sí. Claro. Espérate un poquitito. Yo creo que se arregla con la hierbita. Alexi nos va a contar algo aquí. Pero la hierbita la venden en la esquina, es la diferencia. El nombre se lo debemos a Monito. ¿A Monito? A Monito, pues tiene relación totalmente con él. Monito estaba en las pruebas finales de su estudio, estaba estudiando diseño gráfico, no estoy muy claro, ahí después podría mandar un mensaje para aclarar qué estaba estudiando, pero algo estaba estudiando. Entonces estaba estresado Monito, ¿no? Entonces estaba tan estresado que estaba con dolor al pecho y tan neurótico, taquicardia, el estrés lo tenía mal. Entonces la mamá le dijo, hijito, le traigo esta agüita a Melisa para que se relaje, para que se le pase el dolor al corazón. Y dijimos, date, po, ahí está. La música que queremos hacer es que sea, que sirva para eso, que te relaje, que calme las penas del corazón y que te levante de alguna manera cuando estés caído. Así es que de ahí salió el nombre de la banda, claro, relación totalmente con la música que hacemos, y tenía que ser gracias a Monito. O sea, Monito, sí, porque al mono. Si era la única mujer, uno se podría sospechar que era el nombre de ella, de Dominique. Claro, y me imagino que hay harta gente Melisa. Que te dice, hola Melisa, ¿cómo estás? Sí, sí, sí, siempre estoy aclarando, sí, eso. Mi nombre es Dominique, soy la vocalista de la banda Melisa. Mientras no se confunda, sí, Pablo con el nombre, estábamos todos, claro, bien. Sí, mientras te sigue diciendo Dominique y no Melisa. Claro. No, ese es el nombre de la banda. ¿Cómo? Y es porque quieren hacer, y realmente relaja la matemática. ¿Sí? Yo que sí soy más histérico que... Más tiritón que espejo de micro. Sin amigos, todo el mundo me invita a la playa. Sí, sí, oye, playa. Tenemos que darle la disculpa. Tenemos que darle la disculpa a nuestros compañeros que nos ven por Facebook. Pero es problema del de la conexión inalámbrica que no está. El bien. Wifi anda como la wifi. Sí, hoy día guateamos pesado. Hoy día anda la conexión, parece. De hecho, otra vez. Como día la Lore está acá, a Lugo no le interesa la conexión online. No, que se si caiga no nomás. ¿Para qué? Tengo aquí tengo mi conexión a tierra. Dijo, aquí tengo mi cable a tierra. Aquí, güey. Bueno, si sí tiene la carejil, míralo. Sí. Mírenlo bien, ¿ah? ¿Eh? Esa carejil no se ve todos los días. Ahora está más profunda. Sí. Bueno, aprovechamos a contarle a la gente que nos está viendo también a través de Facebook. No le contemos, que... una cuestión, yo tengo una duda. Tiene una duda, a ver, cuénteme, pelado. Me dijeron para el lado de Casas Viejas arrendar unas canchas para jugar. Maya. Pasada la empanada. Pero para allá tengo que ir. No pasada empanada, pasada la empanada. Sí, hay que hacer la aclaración porque nuestros colegas de la taberna son especiales, son socios de la taberna. Ella. La más fina. Claro, si usted escucha a Melisa, después queda con ganas de ir a jugar a la pelota. Si es que le dan ganas, te van a quedar así, igual que si hubiera un... Claro, ya. Toma un tecito. Le cuento que jugar al fútbol en cualquier parte de Beleto ya no da lo mismo, compadre. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras ¿dónde, compadre? ¿Fulcalcho? ¡Fulcalcho! ¡Fulcalcho! Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y retención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez. ¡Grande Bambino! ¡Bambino! Fútbol profesional, compadre. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol, compadre. Con la Escuela de Calcho y el Bambino Gutiérrez para pequeñitos de los dos. Hasta los 15 años, amigo mío, y la primera clase absolutamente gratis. ¿Qué grande, mejor? Oye, ¿no Julio? ¿Puedo ir entonces a aprender a jugar a la pelota? ¿Qué mejor? Yo no puedo ir. Oye, ¿a dónde va a ir la Lore el miércoles tempranito? Por supuesto, para todos los que tienen problemas visuales, compadre. ¿Ya? Si usted va a un recital de Melisa y se sienta al fondo y no ve nada, tiene que ir, por supuesto. No, claro. Yo le y si se sienta en primera con el amigo Pelado 1, también. Tiene que ir a cambiar sus lentes. Si es como la Lore, que te encuentra bonito. Sí. Si tienes problemas visuales, Óptica Nuevo Lente es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para cuidar y mantención de tus lentes ópticos de contacto o también de sol. Además, tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa e ISAPRE. Consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 225541886. Visita nuestra fanpage Óptica Novoland. Óptica Novoland es tu mejor opción, querido pelado del dial. Tengo una pregunta. ¿La máscara de Elvis Presley la puedo comprar donde el pato? ¿La máscara? Sí, no sé, esa es la máscara de Elvis Presley, compadre. Con los fanáticos, sí, sino que esta es la máscara de Elvis. Hágala. Águila. Águila. Por favor. O el peluquín, por último, para tener el hopo alguna vez, para sentirme. Bien. Claro. Compadre, cuando usted vaya a un recital de Melisa, porque no sé, telonero de Elvis Presley algún día, en un evento mágico que vamos a hacer por ahí. La claro. Lo vamos a resucitar a Elvis. Hoy no tienes pero que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del rey, los famosos jumpsuits de Elvis Presley, ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa de ley del rock y a la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook SKP Diseño y Creación, fono más 569-830-34764. Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa del rey nunca estuvo más cerca, compadre. ¡Grande Pato! Y qué calidad, ¿eh? Oye, qué sí. Calidad, Pato. ¿Qué pasó? Hablando de calidad, subiste una página tan re buena, tan buen, tan bien hecha, que hasta el pelado la encontró. Hasta el pelado la encontró. Guateo, elimínalo. Sí, está eliminado ya. Necesitas un sitio web de alta calidad, línea creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida y por un solo valor tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto @lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Grande Cristian Mora. Sí. Oye, chiquillo. Aquí no se ve la. Ya que no estamos en directo con internet, aquí no se vieron los corazones volando, ¿no los viste tú? No, ya salieron. No, sí salieron pesados, andan de la manito los corazones, fíjate. ¿Dónde van a ver corazones bonitos, compadre? En el recital íntimo del maravilloso Grupo Mangue. Sábado 5 de noviembre, 22 horas, 5 luquitas, compadre. La adhesión, Constitución 185, Barrio Bellavista, la agrupación de gran Fran Torres, que cantaba maravilloso. Aprovechen que está grande la Fran. Tremenda voz. Sábado 5 de noviembre, 22 horas, Constitución 185, Barrio Bellavista. Con lo que cuesta gestionar un recital, 5 lucas la entrada es barato. Estamos escuchando ahora a don Danilo Oliva. Me encanta, se llama esta canción. Yo pensé que te encantaba la Lore. También. Este no contesta, alguna vez, ¿no? Alguna vez. O sea, Danilo, le mandamos un saludo, le pasamos muy bien en su recital del aniversario de los 7 años del. Mandamos un saludito también a Paulita y a Alanis, que están escuchando también en la taberna por la señal online. Nos avisa nuestro querido Alexis. Así que Paulita y Alanis, un besito para ustedes que nos están siguiendo también disfrutando de la música de los grandes de Melissa. Muy bien. Sí. ¿Qué se viene para Melissa, chiquillo? De aquí en adelante. Bueno, ya dijeron los conceptos, pero claro. ¿Qué proyecto? Bueno, aparte de las fechas que tenemos, que ya mencionamos, queremos. Nos vamos a repetir, ¿eh? Sí, por supuesto. Tenemos todas las intenciones de poder ir a hacer una pequeña gira a Bolivia. Estamos con eso en vista. ¿Ya? Es algo que todavía no está concreto todavía, pero estamos trabajando. Hay un mar de dudas ahí. Estamos trabajando con algunos amigos de Bolivia que trabajan en prensa allá, para ver si nos conseguimos alguna fecha en el verano. Ya. Y trabajando también, los chicos componiendo, bueno, siempre, pues ellos no paran. Lo malo es que no van a poder ver la ola cuando estén allá. ¿Qué escenario proyectan ustedes, chiquillos? ¿Le gustaría proyectarse a algo como el Mue, algo como Viña, tal vez? ¿Dónde sueñan? Festival de Calcillullo, por último. No. Yo creo que lo más pronto, que no lo veo tan lejano, quizás, puede ser en el Siempre Vivo Reggae, que es un festival que se hace varios años. Y eso es como lo más ahí arriba, de ahí para afuera, yo creo, porque acá no hay muchos escenarios. No sé si Viña, porque es como muy grande, pero hay talento, hay sí, talento, muy importante. O sea, hay talento, así que hay que apurarlo, si es talento. Eso, y estamos trabajando en nuestro disco, que el trabajo de un disco requiere mucho tiempo, requiere Lucas, que también tenemos que autogestionar nosotros mismos, entonces igual es un proceso aún más paulatino. Pero eso, tocar más que nada, lo único que nosotros queremos es que nuestra música llegue a la mayor cantidad de personas y ahí transmitirle un poquito, dejarle algo. Bueno, aquí nosotros todos los lunes le damos cabida justamente a los artistas nacionales y el disco que gracias por facilitarnos el disco, las canciones, así que los vamos a estar pasando ahí los días lunes eventualmente. más de alguna canción. Muchísimas ahí, porque siempre pasamos, de hecho hoy día tuvimos a la Paula San Martín, a Gonzalo, a Danilo y tuvimos Melissa. A Melissa. Sí. Así que gracias. Van a ser parte del setlist de La Taberna. Ya están dentro de la grilla programática. Muchas gracias. Se agradece la difusión. No así como lo que hace este pajarito, que se le acaba de pasar la presentación de nuevo del programa, pero eso es tema aparte. Estamos saliendo antes de tiempo. Sí, aparte, como les decía, la difusión de eventos que tengan, canciones nuevas, discos, lo que quieran, o por último venir a recordar que existen aquí en Puente Alto, aquí están abiertos los micrófonos. Muchísimas gracias. Voy a recordar las fechas. Sí, por supuesto. Las fechas, sí, bueno, estamos el 12 de noviembre en Raíces del Llano y vamos a estar en el Festival Cultural de la Pincoya, Cultural Root se llama. El 18 de noviembre vamos a estar en Bar Raíces, ahí yo creo que la entrada igual va a estar barata. Ahí nos avisan. Parece que estuvo. Ahí nos avisan cuánto es, dónde es y a qué hora es. Y nosotros los. Claro, y vamos a ir con alguna otra banda para que la gente asista. Les vamos a confirmar. El 18, el 19 y el 20 vamos a estar en Feria Pulsar y uno de esos tres días vamos a tocar nosotros. Que también le vamos a estar. Lo que pueden hacer el día del concierto, o sea, el lunes previo al concierto, nos mandan una invitación. Para que nosotros la regalemos aquí en el programa. También. Sí, para difundir. Sí. Les vamos a mandar entradas para que hagan algún concurso. Para que nosotros la otorguemos aquí a todos nuestros radios. Las hagamos concursar. Sí, porque las entradas. Ahí me estaba una pregunta, no sé, ¿en qué época se le pasó la depresión a Monito? Claro, a Monito. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que dio la luz? Entonces, ¿cuál es el nombre de la vocalista de Melissa? ¿Cómo se llama Melissa? Sí, claro, el nombre de la vocalista de Melissa. Que no es Melissa. Claro, que no es Melissa. Una pregunta fácil, entonces, la relación entre Dominique y Pablo, ¿quién manda? Claro. O sea, la gente va a ganar una tira. Obviamente. Pablo va a ser el tira. Claro, Pablo tiene la voz cantante, el hombre. Gusta más o menos fácil. Bueno, el 26 de noviembre estamos en una cafetería, la recomiendo, una cafetería que está camino al cajón, muy linda, todo muy rico, el canelo. Nosotros conocemos harto por ella. El 2 y el 3 de diciembre en Pato Shop Quintero, 9, 10 y 11 de diciembre, Calfu Festival 2016 en Lautaro, Temuco. O sea, tienen harta agenda, chicos. Sí. Qué bueno. Y cualquier cosa ya saben. La taberna es tu lugar. Es que la gente que escuchando su música se va enamorando, yo creo que es bastante buena. Sí. Entonces viene una oreja. Y sí, lo último, darle la. ¿Por qué último? No, es que el recordatorio de la página web, Melissa, en Facebook. Pueden buscarnos en YouTube, en Instagram. ¿La dirección es Melissa Reggae o solo Melissa? .cl. Sí, Melissa Reggae. Melissa Reggae. No, pero en el fanpage. En el fanpage. ¿Y la página web? Fanpage. No. ¿Aún no? Bueno, ahí tenemos el dato. Cristian Mora. Línea creativa. Estamos en Spotify también. Yeah. Muy bien. Spotify. Melissa Reggae. Sí. Vale. iTunes y todas las plataformas. Eso. ¿Y en Twitter? En Twitter. No sé si hay cuenta de Twitter. No, porque yo lo busqué y no estaba en el Twitter. No. Así que ahí tiene una cuenta pendiente. Sí. Instagram. Así que ya saben, ya Melissa Reggae. Sí, y no antes se que olvidar. Se me olvide, que la última vez que fuimos a una entrevista en la radio me retaron. Un saludo a la Calo, que es mi hermana menor, que es nuestra fans número uno y es nuestro palo blanco. Muy bien. En los conciertos ella va, canta todas las canciones. Se las sabe todas. Es maravillosa. La confesión de parte, relevo de prueba. 20. Un besito para ella. Un beso grande. Adelante. Quiero mandarle un saludo al resto de los integrantes de este equipo, de esta familia que se llama Melissa Reggae, al Gao, saxo tenor, al Javier, que toca el saxo alto, son nuestro bloque de brass. ¿Quién me falta? Monito. Al Mono. A Francisco, a Monito, Marcelo, al Pincoya, que lo nombramos hace un rato. Juanito. Pero, Pincoya. Juanito, al Miguel, ¿cierto? Y en general al Cacho. la gente que hace posible que esto suene y que podamos seguir avanzando. Claro, a nuestros fans de siempre, a la Joana, a la Claudia, a la Cintia, a la Cindy de México, que nos siguen en México, ¿cierto? Tenemos hartos seguidores en México. Karen de Rancagua. Al Lito, que también nos sigue, que también es baterista de una banda de reggae. Así es que al hermano Claudio, ¿cierto? A la gran familia Godoy, ahí que siempre están apoyándonos. Así que todos ellos. Y bueno, en realidad también a nuestras familias que nos apoyan en esto, porque uno le otorga harto tiempo a los ensayos, al salir a tocar, y detrás hay una esposa, hay hijos, entonces. Claro, una abuela que cuida a los nietos mientras nosotros salimos. Grande, entonces, la abuelita. Entonces, a todos ellos que hacen, que de alguna u otra manera hacen posible que nosotros podamos. Le brindamos un aplauso, sí, entre todos. ¡Bravo! Grande, ¡bravo! A todos ellos. Grande, sí. Grande, abuelita Sandra. Al hermano Pipe Mes también, que es un buen soporte para nosotros. Y a Pablo, que lava la losa con agua caliente. Sí, Pablo. Un guante, Pablo. Siempre tiene la última palabra. Para que no, sí, se echen a perder la uña. Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, mi amor. A Lugo, que tiene la última palabra en la casa. Bienvenido también. Al club, sí, Pablo. Mi amor. Son millones. Sí. Bueno, maravilloso la experiencia también con Melissa, porque aparte de ser grandes músicos, tiene una impronta bien bonita de lo que hacen. De verdad que escucharlo es maravilloso. Pero aparte son muy lindas personas, una familia. Yo no puedo visita. Decir nada porque está el marido aquí. Sí, no, pero son una familia aparte. Si no te van a golpear, otra vez. Familia muy, me van a querer golpear y ya estoy cansado de andar arrancando. Se nota que Melissa es una agrupación que se ha transformado en algo más que un grupo musical, sino que un entorno bien cercano, bien unido. Y eso lo hace aspirar a grandes cosas. Yo creo que va por un buen camino, chiquillo. Cuidado con lo que dices. Oye, un saludo nos mandan Patricia Jiménez y don Rodrigo Durán. Son amigos de la taberna, nos están escuchando vivo online. Supuesto, un saludito para ellos. Saludo para ellos. Yo creo que para la despedida nos podríamos ir con algo en vivo de Melissa, ¿no? Sí. Sí, pero antes de que nos vamos, yo quiero mandar un saludo a mi amigo Miguel González, que tiene en el Face, salud neutral. Salud neutral, necesito sus comentarios, dado su opinión sobre mi trabajo con imanes. Él hace terapias con imán y posición de manos. ¿Eh? Reiki, Miguelito, Reiki. Un abrazo, mañana te espero en la casa a tomar once junto con el Alfonso, con Cara Alonso y a la Hedwig. Están invitados los cabros para la casa. Ah, ya. A vos no te invites porque llegáis tarde hasta para el funeral, güey. No, sí, a mi funeral voy a llegar tarde, así que no te preocupes. Sí, bueno. Oye, nos vamos a despedir entonces con música en vivo de Melissa Reggae. Dominique, Alexi y Pablo y Lía. Grande. Por supuesto, grande. Grande, bravo, excelente. Bravo. ¿Qué nos vamos? Gracias, muchachos. Bueno, nos vamos con El Rescate. El Rescate. Sí, muchas gracias a todas las personas. Gracias por estar, todos. Les vaya bien a todos. A la gente de Face, sorry, problemas técnicos del móvil. Hay que llamar a la empresa que tiene a cargo la internet en esta radio. Saludos al chico. Grande, chico. Grande, Juan Carlos. Mejórate luego hoy. Un mensaje para el programador del grupo, del programa La Taberna. Actualiza la presentación, Gil. Ya, tranquilo, ahí viene. Ya. Sí. Nos vamos con Melissa Reggae. Hasta el próximo lunes, nos vemos. Chabela, Chabolín, Champú, Chayán, chao. Yo nunca dije que iba a reemplazarte. Tú no puedes venir, yo no quiero ir a buscarte. Y aunque sin alma vives, gracias por acompañarme. Tú y yo solos, tu canto y mis ganas de tocarte. Tu cuerpo a la deriva quizás se hace un estorbo, pero tu rescate me opongo. Tu cuerpo a la deriva quizás se hace un estorbo, pero tu rescate me opongo. Ah, ah.